en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva semana y una nueva edición de Elche en Punta. Porque sí, aunque es martes, parece un lunes porque ayer fue festivo. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, la radio líder deportiva en nuestra ciudad, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. También saludos a todos los que nos veis por Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestra web y app gratuita teleelche.es. Pues no es una buena semana para el Elche Club de Fútbol por aquello de que enlazó su tercera derrota consecutiva. El equipo ilicitano es una auténtica montaña rusa. Después de 4 victorias seguidas y colocarse en ascenso directo, ha enlazado 3 derrotas de forma consecutiva y sale de los puestos de playoff. Ahora mismo es séptimo, eso sí, con los mismos puntos que el sexto, el Racing de Santander, que ayer perdía en su estadio de manera sorprendente contra un Alcorcón que con 2 hombres menos mantenía el 0-1, y eso que el Racing, con 2 hombres más, llegó a tener una pena máxima que desperdició. Buen resultado, lógicamente, para los intereses del Elche, como también la derrota del Racing de Ferrol, del Burgos o del Eibar. Sin embargo, no todos podían perder. Los grandes beneficiados fueron Español, Valladolid y Oviedo, que gracias a su victoria contra el Elche mete la cabeza en playoff, supera a los ilicitanos y también le gana el Golaveras. Preocupante lo del conjunto ilicitano, que se ha ido a atascar en el momento más importante de la temporada, aunque cada partido será el más importante, pero hablábamos de las últimas 10 jornadas y ahí es donde el Elche ha pinchado en hueso, y lo peor, contra 3 rivales directos: el Levante, el Racing de Ferrol y el Oviedo. Curiosamente, contra todos los de arriba es con los que más le está costando sumar los puntos. ¿Por qué? Pues porque ha perdido su solidez defensiva. Ha encajado 8 goles en los últimos 4 partidos, cuando en los primeros meses de 2024 echó el candado con hasta 9 porterías a cero. Sin embargo, Sebastián Becasese se le notó tocado, no puede ser de otra manera, tras la derrota en casa ante casi 20.000 aficionados. Fue valiente y dijo que a pesar del momento que se está viviendo, van a alcanzar el sueño del ascenso a primera. No, pasa que yo no quiero volver todo atrás, Paco, yo ya expliqué cada partido, pero cada partido ha sido diferente. Nosotros, en Levante, no creo que el rival haya visto nuestra virtud, ha tapado porque hicimos 20 situaciones de gol, 3 goles. Bueno, por eso, ¿no? El presente, como te digo, hoy tenemos que asumir este momento incómodo, lo asimilamos, me hago responsable, trabajo para mejorarlo y a partir de ahí te transmito de que vamos a mejorar y que estoy convencido de que vamos a ir por el sueño y lo vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar el sueño. Te lo digo hoy después de 3 derrotas. Pues hay que ser osado para, después de 3 derrotas, mandar ese mensaje, y a él se agarran jugadores, afición, todos. Porque si el patrón del barco está convencido de que eso se va a conseguir, los marineros también. Vamos a ver si lo demuestran el próximo domingo en la Romareda frente al Zaragoza. Nico Castro reflejaba que ante la adversidad es cuando de verdad se crece. Sí, obvio, creo que está bien dicho. Bueno, con el técnico, creo que esto de los errores, de estas derrotas, se aprende muchísimo. Y el vestuario lo sabe, los hablamos, así que el vestuario no está roto, está muy bien, aunque tengamos, bueno, malas rachas.

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca para analizar una nueva derrota. Iván 3, este Elche parece que o gana o pierde, no sabe lo que son los empates, y no nos hubieran venido nada mal los últimos partidos empatados, sobre todo frente al Oviedo, porque eso hubiera significado que el Elche mantendría puesto de playoff y el Oviedo estaría por debajo, fíjate, solo con un empate y en casa, que a priori suena mal, pero visto lo visto hubiera sido casi una victoria. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. La derrota frente al Oviedo nos deja muchos mensajes y casi ninguno de ellos positivo. Bueno, el único positivo que yo veo es que del mal el menos, y el Elche, a falta de 8 jornadas, sigue peleando por todo porque está en puntos de playoff, aunque está séptimo, y que además tienen que pasar por aquí Español, Sporting, van a ser partidos absolutamente claves ya como los 8 que quedan, ¿no? Pero muchos mensajes y muchas sensaciones que nos deja, muchas señales, no son positivas, son negativas. Lo primero, Paco, es que la preocupación aumenta. Yo, sobre todo, muy decepcionado respecto al viernes, porque esperábamos que el Elche diese un paso al frente después de 2 derrotas fuera de casa, encima jugando en el Martínez Valero, y ese paso al frente no se produjo. Ya son 3 derrotas consecutivas, es la primera vez que pasa esto en esta temporada. Es verdad que el equipo había enlazado 3 jornadas sin ganar, pero estas 3 derrotas consecutivas justo en el momento clave de la temporada pues están dejando noqueado al equipo, y además en estos 2 últimos tropiezos, derrotas bajo mi punto de vista con justicia. Las sensaciones son malas en estos últimos 2 partidos, los rivales directos han sido mejor que tú, son derrotas justas, y respecto al partido del viernes pues no me gustó el encuentro, no me gustó el equipo. La primera parte es verdad que fue igualada, prácticamente no pasó nada y te marchas perdiendo 0-1 porque el rival aprovecha muy bien una transición y luego esa jugada desafortunada de Mario Gaspar desviando la pelota que deja solo al jugador Carballón ante Matías Dituro, pero volvimos a ver a un Elche muy impreciso, muy previsible, dominando la pelota, pero es un dominio completamente estéril, prácticamente es que no generó nada en la primera parte. De hecho, tardó 76 minutos, que se dice pronto, en darle trabajo al portero visitante, a Leo Román, porque hasta ese minuto 76, con esa doble ocasión de Puigmal, pues el Elche prácticamente es que no había generado nada. Y en la segunda parte podemos hablar de que el partido se podría haber resuelto a los 5 minutos, en ese mano a mano del brasileño Alemão, que si no llega a ser por Dituro, pues el encuentro se hubiese sentenciado mucho antes, porque además, segundos después, de nuevo el Oviedo tiene la opción de marcarte el 0-2, así que es otro partido en el que da la sensación de que el rival, pese a que elogia al Elche, le ha leído la matrícula, además le hacen los partidos muy incómodos a este Elche, que ahora mismo no está encontrando la manera de hacer daño a sus rivales. Estos rivales directos han conseguido minimizarlo casi por completo, y veo al equipo muy nervioso, Paco, como te digo, el otro día muy impreciso, de nuevo falta de entendimiento entre los jugadores, que era algo que no estaba pasando esta temporada, y no sé si también las expectativas que se pueden haber generado después de aquella 4 victorias consecutivas, este gran inicio de 2024, pues le está pasando factura ahora al Elche. El bagaje del partido muy pobre, y de nuevo el bagaje ante un rival directo muy pobre. Son 11 puntos sumados contra los rivales que están en la parte alta de la clasificación, y es que de los 11 primeros, de los 48 puntos en juego, el Elche solo ha sumado 11. Estamos hablando del 22% de los puntos. Ahí es donde verdaderamente preocupa, que cuando te mides contra los rivales directos casi no has ganado ningún duelo. Ahora mismo solo le tendría ganado luego el duelo Leganés, lo tiene perdido ya definitivamente contra Eibar, Valladolid, Oviedo, Racing de Ferrol, y momentáneamente perdido con los próximos visitantes, Sporting de Gijón, Español, que ganaron 2-0 en la ida, o sea que la situación no es la mejor. Dicho esto, el Elche todavía va a pelear por todo, está en disposición de pelear por todo, porque no ha perdido nada. Lo que pasa es que, dices, bueno, ha perdido 3 partidos, hay derrotas y derrotas. La del Levante es digna de aplaudir, jugando así lo normal es ganar casi siempre, pero la de Ferrol y la de Oviedo, ojo, porque en Ferrol el Racing pudo marcar más goles, contra el Oviedo el mejor fue Dituro, y demuestra que con muy poco, por ejemplo, el Oviedo, con tener poco el balón, te generó 4 o 5 importantes ocasiones de gol. Al Elche ya no le vale con tener el 70% la pelota porque, por ejemplo, en el primer tiempo no creó ninguna. ¿Qué significa esto? Pues que ha pegado un bajón en el momento a priori decisivo de la temporada. Yo entiendo que el fútbol es una montaña rusa, que no siempre. Es imposible mantener siempre el mismo ritmo de victorias, llevaba 4 consecutivas, pero claro, una cosa es perder un partido, como se perdió contra la Morevieta, luego reaccionas, empatas contra el Eibar y vuelves a ganar. Y esto que estamos viendo, que entre que tú has pegado un bajón, los rivales ya saben cómo jugarte y cómo anular tus virtudes, los goles siguen sin caérsele de los bolsillos, esto no es algo sorprendente, es algo que sabíamos, pero sí es cierto que ha perdido lo mejor que tenía en el arranque 2024, su solidez defensiva, pues hace que el equipo esté ahora mismo en un momento inmerso de dudas. ¿Hasta qué punto le preocupa a Becasese esta tercera derrota? Bueno, no, obviamente no es un momento idóneo, es un momento doloroso, incómodo, pero creo firmemente en lo que vengo manifestando, ¿no? En el proceso. Hemos tenido situaciones adversas y no hemos sabido reponer. No tengo duda de que eso va a acontecer, así que hay que mirar para adelante, pensar en trabajar ya mañana con intensidad, reponerán energía los 2 días que tienen que reponer y a partir de ahí iremos a Zaragoza a ganar, ¿no? Yo me quedaría ahora mismo, porque lo pasado pasado está, con el convencimiento, y Becasese no es hombre que regale oídos, de hecho, cuando ha podido sacar pecho, no lo ha hecho jamás, y sin embargo, en estos momentos de dificultad, porque ya vemos la línea de meta, y el Elche se está desfondando cuando parecía que iba a adelantar a todos por la derecha, viendo la línea de meta y viendo que te están empezando a pasar por la derecha y por la izquierda, sale Becasese y dice: vamos a conseguir el sueño del ascenso. Vamos a ascender. Lo digo ahora que hemos perdido 3 partidos. ¿Esto te da la sensación de que es un canto al aire para intentar que todo el mundo se sobreponga? ¿O es que de verdad lo ves convencido para hacer esta declaración? Yo lo veo convencido. Es cierto que vimos a un Becasese después de la tercera derrota consecutiva muy tocado, pues porque no puede ser de otra manera, porque estamos en el peor momento de la temporada, en el momento clave, cuando todo se va a decidir. Pero es cierto que el argentino mantuvo de nuevo su mensaje, él es coherente, rompió una lanza en favor de sus jugadores, confía plenamente en el vestuario y ese titular de vamos a alcanzar el sueño, yo creo que pues puede servir de motivación, como aquel ultimátum que él mismo se impuso después de la derrota en Gijón. Es el momento de conseguir un golpe de efecto, pero para eso son los jugadores los que tienen que responder ahora, porque son los verdaderos protagonistas. Así que no puede ser, Paco, que hace un mes el equipo fuese el mejor de segunda división y hoy, por decirlo de alguna manera, ya no haya opciones de ascender. El equipo sigue ahí en puntos de playoff, el ascenso directo está a 4 puntos, con bastantes equipos de por medio, pero la clave para mí está ahí, hacer borrón y cuenta nueva. Ahora empieza una nueva liga de 8 partidos. El Elche ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera y yo creo que estaremos de acuerdo, pese a que los resultados ante los rivales de la parte alta de la clasificación sean malos. El Elche ha merecido mucho más, pero claro, los goles a la red. Entonces, la clave es limpiar la cabeza, afrontar esta mini liga que queda. La temporada en segunda es impredecible, lo estamos viendo, lo hemos visto este mismo fin de semana, cualquiera le gana a cualquiera y no hay que arrojar la toalla, hay que seguir peleando. Puede pasar cualquier cosa, el Elche todavía está en disposición de conseguir el ascenso directo, pero fíjate, por la parte de abajo, no hay ningún equipo que esté hundido, están en un pañuelo. El último es el Villarreal B con 33, penúltimo Albacete con 33, antepenúltimo Amorebieta 34 y cierra el descenso la Andorra con 35. La salvación está en los 37 del Alcorcón, que ayer dio un paso de gigante al ganar in extremis en Santander. Mirandés 37, Cartagena 38, el Zaragoza 41, ojo, solo está a 6 puntos. Quiero decir con esto que cualquiera de los de abajo le puede ganar a cualquiera de los de arriba. Además de los enfrentamientos directos, que ya de por sí supone que se quitan puntos unos a otros, es que vamos a ver, a diferencia de otras temporadas donde bueno, había 1 o 2 equipos que ya le ganaba a todo el mundo porque ya no tenían esa tensión competitiva y ese objetivo, aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por eso creo que tanto la permanencia pero sobre todo el ascenso va a estar más barato que las últimas temporadas, sin duda. Pero aquí, ¿quién va a salir ganando? El más regular. Y el más regular, de momento, se llama Leganés, que cuando no pierde, cuando no puede ganar, empata, y un puntito por aquí, luego una victoria, luego otro puntito por aquí, ya tiene 61, es que le queda muy poco. De hecho, al Elche le saca 8, que es el que marca el playoff. O sea, que el Leganés podríamos decir que casi virtualmente, faltan 8 jornadas, tiene 8 puntos de colchón, casi virtualmente tiene asegurado el playoff. Además, Paco, el próximo fin de semana hay un duelo directo, en la parte alta de la clasificación se enfrentan Leganés y Español. Es decir, que pues puede dar un paso casi definitivo el conjunto pepinero. Hay que interesa. Siempre decimos que interesa que empaten para si tú ganas, le recuperas 2 puntos a los dos. Pero si piensas, si das por perdida la primera plaza porque la ves muy lejana, pues si tiene que ganar alguien, que gane el Leganés y que fastidie al Español, que todavía tiene que venir al Martínez Valero. O sea, es que está la cosa. Lo más importante en estos momentos es que el equipo se rearme y que Becasese sea muy preciso en el diagnóstico, en saber qué le está pasando al equipo, por qué se está perdiendo. Perdimos porque el rival concretó, nosotros no, porque, como te digo, siendo muy superior al rival, vos tenés que estar, llevarlo al resultado, y después en la racha que tenemos o juega en contra, y después lo que expresé en el segundo tiempo. Y después el mensaje, lo dije recién, que no duden ni un segundo. Entiendo el dolor, entiendo la angustia, entiendo todo lo que genera una derrota o tres derrotas, pero yo estoy convencido de que vamos a pelear, a trabajar, a mejorar, a corregir y vamos a ir por el sueño. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de SEAT, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Super Semana Vehículo de Ocasión en Nissan Marcos Automoción. Del 9 al 13 de abril, tu Nissan al mejor precio y con entrega inmediata. La mejor ocasión, solo en Nissan Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes continúa celebrando su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental y Kumho de llanta 16 o superior, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 15 de abril. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en www.hortelanoehijos.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Elche en punta. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, con Paco Gómez. Seguimos analizando la derrota del Elche Club de Fútbol y lo que tiene que ser ya, más que derrota, hay que pensar ya en una victoria el próximo domingo frente a un Zaragoza que viene exigido tras la última derrota. Ahí en Zaragoza no acaban de explicarse qué le ha pasado al cuadro maño y el Zaragoza se va a jugar puntos importantes de salvación, de permanencia, y el Elche necesita ganar sí o sí. ¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves capaz de reconducir la situación en los 8 partidos que quedan, empezando ya por el primero? Porque ganar al Zaragoza sería fundamental para luego coger fuerza de cara a esos 2 compromisos consecutivos ante 2 rivales directos. Yo pienso, Paco, que una victoria lo cambia todo. Ganar en Zaragoza ya te permitiría volver a recobrar la confianza, sobre todo de cara a esos duelos directos ante Sporting de Gijón y Español aquí en casa. Y también pienso que el Elche tiene que mejorar mucho sus prestaciones ante estos rivales, porque si no es que no le va a dar. Con los datos que hemos dado es que es imposible. Pero sí creo que una victoria lo cambia todo. A Zaragoza hay que ir a ganar. Se va a encontrar un hueso duro de roer. Ya lo decía Linares ayer en A Todo Gol, anoche. El Zaragoza, lógicamente, solo está pensando en la permanencia, se ha quedado muy descolgado, tiene en su casillero 41 puntos. Desde que Víctor Fernández regresase a su banquillo se han jugado 4 partidos, una victoria, un empate y 2 derrotas, pero sí que leyendo la prensa maña todos coinciden en que las sensaciones son bastante mejores que hace un mes. El pasado fin de semana perdió 2-1 en el tramo final del encuentro en el Ciutat de Valencia ante el Levante. Es una derrota muy dolorosa para el Zaragoza porque se mostró con muchísima valentía y seguramente no mereció perder, pero va a ser un partido importantísimo ese Zaragoza-Elche del próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Recordemos que Becasé se recupera a 2 hombres muy importantes como son los capitanes Pedro Vigas y Josan, que volverán a estar disponibles tras cumplir sanción, y previsiblemente la única baja por lesión es la de Óscar Plano, que sigue entrenando con el grupo pero que todavía no tiene ese alta competitiva. Así que hay que ir allí a ganar. Qué falta nos haría Óscar Plano, por Dios. Qué bien nos vendría. Vamos a ver si para mayo, para los 4 partidos de mayo y el quinto o el último contra el Leganés, pues se pudiera empezar ya a meter la cabeza en convocatorias y poco a poco darle minutos, porque es uno de los jugadores que le vendría al Elche como anillo al dedo. Por cierto, que el club dispone de 500 entradas del sector afición visitante para la Romareda. Por tanto, hay 2 opciones de compra: entradas online que se han puesto hoy. Hoy se pueden comprar en online y mañana venta presencial. Mañana venta presencial en taquilla de Fondo Sur. Mañana miércoles y el jueves en horario de oficina de 10 a 2 y de 4 a 9. Y bueno, como digo, son 500 entradas de las que dispone el club. Y luego está el desplazamiento que organiza tanto la Federación de Peñas como la grada de animación Fondo Sur 1923, ese autobús al precio de 40 euros el billete. La salida de los autobuses será el domingo, día del partido, a las 7 de la mañana, desde el solar situado frente al Estadio Martínez Valero. Bueno, pues vamos a ver si de esas 500 se venden todas. Hasta el momento, en todos los desplazamientos últimos han hecho falta pedir más entradas. Después de esta tercera derrota, no sé si se habrá enfriado mucho, poco, nada, la afición franjiverde, pero es otro partido capital cada vez más, porque queda menos y te has quedado fuera de el playoff, aunque estés con los mismos puntos que el sexto, así que es fundamental ganar. Hoy es martes, vamos a recordar la comparativa. Nos interesa y mucho saber, teniendo en cuenta que el Elche tiene 53 puntos, ¿cuántos necesitaría para sumar para jugar el playoff y cuántos para el ascenso directo? Cuéntanos. En la comparativa entre el Elche de Sebastián Becasese y el del último ascenso a Primera División, la diferencia se reduce en 3 puntos. Ahora mismo, tras 34 jornadas, el Elche de Becasese sigue mejor porque tiene 53 puntos por los 50 que tenía a estas alturas el de Pacheta, aunque este año el ascenso va a ser bastante más caro en puntuación. Por cierto, Paco, le mandamos un fuerte abrazo a Pacheta y le damos el pésame porque ha fallecido su padre. Vaya, no lo sabía. Pues desde aquí todo nuestro cariño a Pacheta y a toda su familia, y desde aquí un fortísimo abrazo por el fallecimiento de su padre. Respecto a la primera y segunda vuelta, la diferencia se mantiene igual respecto a semanas anteriores, porque el Elche no está siendo capaz de ganar a los rivales de la parte alta de la clasificación. Ante el Oviedo, derrotas en la primera y segunda vuelta. La diferencia ante los mismos rivales es de 5 puntos más en la segunda parte del campeonato. Y en cuanto a los puntos que puedan hacer falta para ascender, tomamos como referencia la temporada pasada. Ahora es segundo el Español con 57 puntos. El año pasado la segunda posición era de la Unión Deportiva Las Palmas con 62, es decir, ahora son 5 puntos menos. El curso pasado subió Las Palmas como segundo con 72 puntos, por lo que si se sigue esta tendencia de puntuación, al ascenso directo podría estar en unos 67, aunque seguramente van a hacer falta algunos puntos más. Sobre la sexta posición, ahora es sexto el Racing de Santander con 53, y hace un año lo era el Albacete con 52, es decir, ahora mismo llevamos un punto más. El año pasado se clasificó el conjunto manchego con 67 puntos. Según esta comparativa, el ascenso directo y la sexta posición van a estar muy parejas, y eso es fruto de la igualdad que reina en la categoría, encima con los equipos de abajo pues sumando y ganando muchos partidos. Bueno, pues si nos hacemos eco de que el premio estaría tanto el playoff como el ascenso directo ahí muy muy igualado, siempre habrá al final un par de puntos de diferencia. En los 67, el Elche tiene 53, pues tiene que sumar unos 13, 14 puntos el conjunto ilicitano, 14 para llegar a los 67. Quedan 28, estamos hablando del 50%. El 50% te daría seguramente playoff, necesitarías algo más para el ascenso directo y más contra rivales directos. Bueno, la comparativa de cada martes para saber cómo vamos y lo que queda. José Antonio, cuéntanos, en el fin de semana lo que sí nos deja el filial es cada vez más cerquita del ascenso de categoría. Así es, empezamos el repaso a los marcadores del fin de semana por el fútbol. Los chicos de Ángel, Donato y Nino dieron el domingo por la tarde un nuevo paso hacia el ascenso a la Segunda Federación. El ilicitano empató 1-1 en el Clariano gracias a un tanto en la segunda mitad de Iomar Vidal, el pichichi del grupo sexto de la Tercera Federación, que ya suma 24 dianas esta temporada. Tras este resultado, la distancia es de 13 puntos respecto al Jove Español de San Vicente, que ahora es el inmediato perseguidor. El ascenso, Paco, es cuestión de tiempo. A falta de 6 jornadas para el final, el filial del Elche está completando una temporada brillante que va a pasar a la historia por su incontestable dominio y superioridad sobre sus rivales. En total, el ilicitano ha ganado 22 partidos, ha empatado 4 y solo ha perdido 2 en 28 jornadas. También hay que destacar que el conjunto franjiverde estuvo acompañado en Ontinyent, en el Clariano, por más de un centenar de aficionados. El próximo partido del ilicitano será el sábado en el campo Diego Quiles a las 4 de la tarde ante el Silla. Si el filial gana y el Jove Español y el Ontinyent pierden sus partidos, el ascenso será ya matemático. Además, el Athletic Torrellano, en la misma categoría, empató sin goles en el campo del Castellón B. El equipo de Carlos de las Cuevas enlaza 6 jornadas sin perder y le saca 4 puntos a la zona de descenso. En la División de Honor Juvenil, victoria del Kelme por 2-0 ante el Cartagena. El conjunto de la Agarra militará la próxima temporada de nuevo en la máxima categoría del fútbol juvenil. Y derrota del Elche por 3-1 en el campo del Villarreal. Se trata del segundo tropiezo consecutivo del equipo de Carlos Geraldo, que pierde la segunda posición del grupo 7. En la Segunda Federación, el Elche femenino perdió por 2-0 en el campo del segundo clasificado, el Getafe. En balonmano, triunfo in extremis de la Tigo Elche Senior masculino de Sergio Belda en la Primera Nacional. Los ilicitanos ganaron por 27-26 al Fertiberia Puerto Sagunto B en el pabellón Esperanza Laje. En la Liga EVA de baloncesto, derrota por 76-73 del CBI Elche en la pista del Sercomosa Molina Basket. Y en waterpolo, victoria del club waterpolo Elche en Manolet en la Primera Nacional femenina por 17-15 ante el Leioa. Este resultado supone que las guerreras acuáticas logran la permanencia en la categoría. Menos suerte tuvieron los chicos en la segunda división. El Selecte perdió por 8-9 ante el Colegio Brains.